vida. No saltes, quédate un poquito más. Ya sabes que todo se arreglará, no importa dónde ni con quién. Todo llega en su momento y su lugar. Disculpa, no me he dado cuenta yo que estabas danzando en mi vida, amor. Te siento, tengo ganas de llorar, no importa dónde ni con quién. Todo llega en su momento y su lugar. Y eso mismo le decía cuando hablaba de su vida, de sus miedos, de sus sueños, fantasía, de lugares, compañías, impregnando cada ira con colores, dándole forma a sus días. Y eso mismo le decía cuando hablaba de su vida, de sus miedos, de sus sueños, fantasía, de lugares, compañías, impregnando cada ira con colores, dándole forma a sus días. Ya pasará. Si esperas dentro de tu soledad, te veo, quisiera hacerte volar, no importa dónde ni con quién. Todo llega en su momento y su lugar. El cambio te alcanzará. No sufras, vive cada día más. Ya sabes que en ese camino estás, no importa dónde ni con quién. Todo llega en su momento y su lugar. Y eso mismo le decía cuando hablaba de su vida, de sus miedos, de sus sueños, fantasías, de lugares, compañías, impregnando cada ira con colores, dándole forma a sus días. Y eso mismo le decía cuando hablaba de su vida, de sus miedos, de sus sueños, fantasía, de lugares, compañías, impregnando cada ira con colores, dándole forma a sus días.